canto una canción, canta en voz alta, canta fuerte, canta de cosas buenas, no malas, canta alegre, no triste, canta, canta una canción, es la esencia para que dure toda tu vida. No te preocupes que no sea tan buena para que otros la oigan. Canta, canta una canción. Que dure toda tu vida. No te preocupes que no sea tan buena para que otros la oigan. Canta, canta una canción. Canta, canta una canción.